Seguimos acá en Un Día, en nuestra 10ª temporada, acá en la radio comunitaria Tinku, la radio sin patrones. Y acá, como habíamos prometido, lo tenemos sentado al intendente de Córdoba, Claudio Manzanelli. ¿Qué tal, Claudio? De Córdoba. Bueno, buenas noches. Demina Clavero. Pasa que estoy leyendo... Ay, pobre. Junto bloopers, junto bloopers. Ah, muy bien. Sí, no, junto bloopers. Demasiado, demasiado grande Córdoba para no. Demasiado con Demina Clavero. Sí. Bueno, buenas noches, saludo a toda la audiencia acá, al equipo de ustedes, y bueno, un gustazo estar acá en la Tinku. Bien, Claudio, la primera pregunta que me surge, vos vas por una reelección. Exactamente. Y hay problemas con las reelecciones. ¿Vos no tenés ningún problema de ese tipo? Antes que sigamos la entrevista, ¿no? Bien, bien. No sé si te refería a problemas de lo que dice la ley o a qué te referís. Lo que dice la ley, lo que bueno, está diciendo la ley. Buenísima la pregunta para aclarar, porque algunas personas también preguntaban lo mismo. Yo en el 2015, en el periodo 2015-2019, me hago cargo de la intendencia, pero como concejal. Yo fui de hecho en la boleta del 2015 acompañándolo a Julio en el quinto lugar, ¿no? Como concejal. Yo después de eso, bueno, quedo como presidente del Consejo Deliberante cuando Julio saca licencia como intendente, cuando lo convocaron como presidente de la Agencia Córdoba Turismo. Entonces, durante esos 4 años, mis primeros 4 años de intendente, yo ejercí el rol, digamos, de intendente, pero como presidente del Consejo Deliberante a cargo del Ejecutivo Municipal. Nunca ejercí como intendente, sino como presidente del Consejo, y yo no fui candidato, o sea, no fui electo intendente, sino concejal. Entonces, así se me computa mi primer periodo 2015-2019. La elección en la que yo voy encabezando la lista y con la cual ganamos, y yo ahí sí ya soy candidato a intendente y asumo como tal, fue en el 2019. Por lo tanto, para la ley, esa es mi primera elección y tengo permitido una sola reelección ahora. La ley hoy en día permite solo una reelección. Por lo tanto, yo esta es mi reelección, mi primera reelección y la única permitida por ley. Ah, bien. O sea, acá no hay ninguna arista de otras interpretaciones. No, la ley es clara. De hecho, antes de postularme hicimos todas las consultas legales correspondientes. Hasta hice la consulta en la Comisión de Labor Parlamentaria de la Legislatura. Nuestros propios asesores, nuestra asesora municipal, Eva. Y el texto de la ley es clarísimo. Así que no había ningún problema. De hecho, ya fue aprobada por la Junta Electoral, tanto local como por la provincial. Es más, mi caso es el único caso de toda la provincia. De los 427 municipios de Córdoba, era el tema de las discusiones políticas, tanto de nuestro partido como de los partidos afuera, si se podía o no se podía. Pero no, la ley es clara y yo ejercí como presidente del Consejo a cargo del Ejecutivo y no fui electo en el 2015 como intendente. Ah, bien. Bueno, entonces una duda menos tenemos con respecto a esto. Después tengo otras dudas, pero de otro tipo, que no sé si vos querés contar. Porque ustedes Que quieran hablar, no hay ningún problema. Bien, hacemos Unidos por Córdoba, ¿no? Sí. Está bien ahora. Exacto. Y venía en el auto y me pregunté, ¿vos cómo empezás tu militancia? ¿Militando por? ¿Por quién? A través de la juventud. Yo siempre, digamos, tuve una, obviamente, afinidad, soy peronista. De hecho, me acuerdo que era muy chico. Yo tenía 12 años cuando volvió la democracia y estaba, en esa época era séptimo grado que se hacía, y yo me puse muy triste cuando perdió Ítalo Argentino Luder. Me acuerdo. Ajá. Esos recuerdos que tengo desde la infancia. Mira. Desde ahí yo ya empecé a tener mi corazoncito peronista. En la política, activamente, recién me metí en el 2010. Bien. Cuando Julio empezó a hacer su campaña, cuando arrancó desde cero, ¿no? Haciendo campaña, armando los equipos técnicos, yo caí como de metido a una reunión. Había llegado una carta de invitación a mi casa por mi esposa, que es odontóloga. Julio había invitado a profesionales de la salud, distintos profesionales de distintas ramas. Cuando llegó la invitación por carta a mi casa, mi esposa me dice: no, yo no voy a participar, no voy a ir. Yo voy a ir en tu lugar, porque a mí me interesa. Y digo, yo quiero un cambio para Mina Clavero, y los cambios se hacen desde adentro. No desde la charla en el café, en la sobremesa en familia, sino trabajando desde adentro. Y así fue como me metí yo en política en el 2010, ajá, acompañando a Julio. Y bueno, formé parte del equipo. Al principio yo muy de afuera. No era mi intención participar con un cargo, sino una cuestión una inquietud. De convencimiento y de inquietud, y también por algo, lo que a mí me movilizó era hacer algo por mi pueblo, por mi lugar. Yo en ese momento trabajaba en la cooperativa eléctrica en Clemic, era el jefe de facturación, efectivo. Como que sentía que tenía mi vida bastante acomodada, los horarios todos prolijitos, de 7 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes, del viernes a la tarde en adelante era dueño de mi vida. Y digo, quiero participar en algo por la sociedad, digo, quiero devolverle algo a mi lugar, a, como todo, ¿no? Nacido y criado acá, amo mi lugar, amo a Mina Clavero y sentía la necesidad de hacer algo por este lugar. Había pensado por ahí en una ONG, meterme, no sé, en la biblioteca, había pensado, y digo, voy a participar en algo. Bueno, me metí de tal manera que acá estamos, ahora somos intendente, pero así empezamos. Entonces tenía un comienzo peronista y yo me venía preguntando en el auto, venía googleando un par de cosas para ver, y leía, hacemos unidad por Córdoba, y yo dije, uy, le tengo que preguntar, hoy día lo tengo a Claudia, así que le tengo que preguntar, ¿qué le queda de peronismo a Hacemos Unidos por Córdoba? Bueno, es la columna vertebral, es de Hacemos Unidos por Córdoba, es el peronismo. Hoy es cierto, por ejemplo, que hoy nuestro espacio lleva una candidata a vicegobernadora radical, como es Miriam Prunotto, la intendenta en licencia de Estación Juárez Celman. La base nuestra de este espacio es el peronismo, pero obviamente con una amplitud. De hecho, a ver, yo no sé si seguirá esta transición. Yo noto, no soy un analista político ni nada, simplemente me guío por lo que está pasando en la realidad, como que los partidismos fuertes se van perdiendo. No sé si sigue este proceso o se cortará a ser una coyuntura o algo estructural, pero yo noto que los partidismos fuertes están desapareciendo y se dan mucho estas alianzas. De hecho, si ustedes miran los nombres de mi lista, de nuestra lista que conformamos, hay mucha gente independiente. Yo creo que estamos en un momento de transición de la política en la cual, por eso te digo, yo va perdiendo de fuerza lo partidario. Yo veo que en los lugares acá, como Mina Clavero, lugares donde todavía nos conocemos, ¿no?, todos, y nos podemos ver a la cara en cualquier lado, la gente va mucho a la persona, va a la seguridad que transmite o a lo que propone, y no tanto al partido. A ver, yo puedo tener en mi casa, que por ahí siempre agradezco esas charlas con mis hijos, ¿no? Tengo un hijo de 21, una hija de 18, y yo siempre les pregunto a ellos cómo ven la política, cómo me ven, les pregunto cómo ven esto en mis redes, para que critiquen, a veces se ríen, entonces siempre ellos me dicen por ahí, no te abras un TikTok, papá, no hagas esas cosas, bueno. Y me es muy útil esa mirada, y ellos son totalmente críticos, para nada, está bueno porque ellos son bien ácidos con las respuestas, y ellos escuchan hablar de peronismo en mi casa. Mi esposa viene de una familia ultra peronista de mucha militancia, en mi caso no. Y Nano, Laureano me decía un día, a mí no me importa, papi, tanto Perón y Evita que ustedes hablan mucho acá. A mí me importa qué haces vos o qué propones. Me dice, el día que vos hagas algo que a mí no me guste o no propongas algo que me interese, no te voto. Así de duro está bueno. Y yo veo que la juventud mira a la persona. Y Mina Clavero, cuando hemos hecho sondeos y encuestas, a veces más allá de opinión, sino cualitativas, para ver las necesidades de la gente, nos encontramos con el número, en épocas de fuera de elecciones, que un 60% se siente independiente. Nosotros hemos hecho una encuesta allá por septiembre del año pasado, y una de las cosas que preguntábamos era la pertenencia partidaria. Y el 60% no se sentía identificado con ningún partido, se consideraba independiente. Entonces, hablando de esto, como me preguntabas, ¿no? Sí. ¿Qué le queda de peronismo? Hoy, claro, digamos, uno siempre, yo mi ideología nunca la voy a dejar, siempre la voy a defender. Sí creo que hay que adaptarse a los tiempos. La política está cambiando un montón. Yo veo que las metodologías han cambiado. Yo, por suerte, me gusta a mí que hay muchas cuestiones de la política que han cambiado. La gente está muy entrenada con esto que vota tan a menudo. Yo me acuerdo que cuando me contaban en la política, cuando yo empecé en 2010, que hablaban de cuestiones de la campaña, que cómo era, que esto del asistencialismo, y hoy la gente la tiene re clara, a quién tiene que votar. Vos podés ir, ¿no?, esas campañas, esa política, esas campañas que a mí no me gusta, que van y a la gente le llevan el colchón, la chapa y qué sé yo, y se piensan que por eso te va a votar. La gente entra al cuarto oscuro y ahí en su soledad, y está buenísimo que decide por quien le inspire, ¿no?, confianza, le inspire esperanza, y vota. Y yo, bueno, qué bueno que no se tenga que hacer más esa política. Yo acá Mina Clavero, para mí es una política que no va. Yo he construido política de otro lado. con mucho independiente, por eso sumé mucho independiente a la lista. Yo quiero mostrar a Mina Clavero renovación, de verdad, no solamente porque digo yo, ya voy por mi tercer periodo, uno que me hice cargo, uno que fui electo, entonces digo, yo en realidad yo no soy renovación, pero la renovación la tengo que dar con la lista, como la conformé y con las propuestas que le ofrecemos. Pero bueno, se ha diluido mucho el peronismo en Hacemos Unidos por Córdoba, ¿no? El peronismo cordobés, pero sigue siendo la columna vertebral de nuestro partido. Sí, pero no, igual, pregunto, ahí va, para terminar con este tema, yo personalmente, ¿puede ser tan amplio, eso que vos me decís, se vuelve tan amplio como para estar más cerca hoy día de un Larreta, de una Bullrich, antes que de un Guado de Pedro, de una Cristina? Bueno, ¿tan no. amplio yo puede en mi caso, ser? No. En el caso de Schiaretti, que es quien representa Hacemos por Córdoba, bueno, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Ustedes habrán visto mi gestión cuando fui electo en el 2019. Gestión, digo, hablando ya de gestión pura en municipio, durante la pandemia y cuando asumió el actual gobierno nacional, en el cual yo tenía mucha esperanza y estaba muy contento, y hoy me llevó muchas desilusiones, personal, digo, principalmente de nuestro presidente, con el cual yo hice mucha campaña y cuando ganó estaba muy feliz, y insisto, y tengo que ser muy sincero y crítico, hoy me he desilusionado un montón y hay muchas cuestiones que no me representa, pero yo hice mucha gestión en pandemia. Además, digamos, a los 2 meses que yo me hice cargo como intendente electo, empezó la pandemia, a los 3 meses, y la mayoría de la obra pública que nosotros pudimos tener en los 2 años de pandemia, cuando todo el mundo estaba atendiendo la salud, el único municipio detrás de la sierra que estaba con obra pública era el de Mina Clavero. Ustedes lo pueden comprobar. Estuvimos haciendo tramos de costanera, reconstrucción del balneario, cuadras de cordón cuneta en barrio IPB2 y Progreso. Yo fui el que, por tener la suerte, ¿no?, y la ventaja de que Martín Gil era el secretario de Obras Públicas de Nación, y antes fuimos colegas intendentes, de ahí me empecé a tener una amistad con él, una cercanía, que cuando llegó a Buenos Aires, yo tuve las puertas abiertas gracias a él, y gracias a él bajamos hasta la obra pública acá. De hecho, yo fui el que le pidió que instalaran ese módulo sanitario que se puso en el hospital. Y durante toda la pandemia, además de atender la salud, que Mina Clavero hacía punta en el tema del COE, ¿se acuerdan? Del bendito COE, como que nos llevaba, nos manejaba la vida a todos. Nosotros encabezábamos el COE acá y atendíamos las necesidades de la gente, hasta que no salió la vacuna, después cuando salió la vacuna, vacunar todo, y a la vez éramos el único municipio con obra pública. Y lo hicimos a través de fondos del gobierno nacional, y porque yo tenía esta cercanía con el gobierno nacional. Muchas veces me generó problemas con mi espacio provincial. Sí. Pero en definitiva, yo que siempre ponía por delante de cualquier interés, digo, a mí la gente me eligió para que le solucione los problemas. Al vecino poco le importa de dónde vienen las cosas, dónde vienen los fondos, dónde vienen las obras, sino que las cosas se hagan. Y yo siempre puse por delante de todo eso. Digo, la gente me eligió para algo y yo tengo que ser responsable y responder a eso. Y desde ahí me manejé. Después uno iba, ¿no?, cintureando con la cuestión política. De hecho, hoy tengo un excelentísimo vínculo con el gobierno provincial. En su momento uno estaba con ciertas rispideces y conflictos porque yo me manejaba mucho con el gobierno nacional. Pero yo, mi objetivo era traer la obra pública a Mina Clavero. Y en el medio, yo tengo mis convicciones, lo que yo siento como dentro de lo que es el peronismo, y uno sabe hasta dónde tiene los límites. Digo, obviamente yo no me imagino ni por asomo cerca de Bullrich. Bien. Espero que el espacio cordobeno nos lleve a eso, porque si no empezaremos con conflictos, ¿no? Pero yo ni por asomo, digo, me puedo relacionar con una persona como Bullrich en lo político, ¿no? Claro, sí. No, aprovechando que están con el peronómetro, sí. ¿Qué le queda de peronismo a Juez? Sería la otra pregunta. Juez, candidato a gobernador, que empezó por el peronismo y ahora están juntos por el cambio. Y yo creo que la raíz es peronista, por más que no la quiera dejar ver. Hoy Córdoba, a nivel gobernación, se dirime entre dos peronistas, entre Yardor y Juez, aunque no lo quieran reconocer. Pero Diego Juez nació en el peronismo y fue, bueno, mutando. Después creó su propio espacio, ¿no?, el Frente Cívico. Y hoy, bastante inexplicable, ¿no?, esa cercanía con Juntos por el Cambio. Pero bueno, sería una pregunta que le tendrían que hacer a Juez, no a mí, ¿no? ¿No tenés el teléfono por ahí? Yo, Claudio, para... De tus inicios en la política, esas cosas que vos considerabas que había que cambiar en Mina Clavero. Me imagino que muchas han cambiado por tu intervención o por el paso del tiempo. Hoy, ¿qué cosas le quedan por cambiar a la a Mina Clavero? ¿Y qué lugar tiene tu espacio o le ves a Mina o al Valle de los llegados? Porque percibo que también hay mucho esto de que si el candidato no es nacido acá, como que no hay chance. Y también lo que percibo es que hay mucha gente llegada. Muchísima, y sobre todo en pandemia. Y sobre todo en pandemia. En pandemia se aceleró la migración a lugares como el nuestro. De hecho, nosotros siempre por ahí cotejamos algunos datos con nuestro registro civil. Hoy hay mucha gente que en pandemia se vino a vivir, pero que todavía no cambió el domicilio acá. Sigue ligado a su ciudad de origen por distintas cuestiones, impositivas, de cobertura social, bueno, pero porque nos vemos a menudo y cuando charlamos con los vecinos. Pero sí, Mina Clavero es muy cosmopolita. Yo hoy te diría, no sé si vos tengo que arriesgar un número, un porcentaje, decirte cuánto es, ¿no?, nacido y criado, como sabemos decir acá, los NIC, ¿no? Y cuánto la gente que vino acá. Y hoy capaz que anden o 50 y 50 o 60 de local y 40 por lo menos que han venido acá. Y eso uno lo tiene claro. Yo lo veo igual. No hay un vecino de acá y un vecino de afuera. Sí hay un arraigo todavía. Hay un arraigo. Sobre todo, no sé si en Mina Clavero, porque te digo que ya es muy cosmopolita. Por ser un lugar turístico y por la gente que se ha venido a vivir. Pero yo noto en las comunas alrededor, de acá cerca, que se habla mucho de eso. No, che, el candidato tiene que ser local. ¿Sí? No puede ser alguien de afuera, no lo van a aceptar. Esa cosa se habla y es parte de la, ¿no?, de la idiosincrasia nuestra. Pero aquí en Mina Clavero es distinto. Es más, yo noto mucho, mucho la diferencia con el vecino de Cura Brochero. Y somos un conglomerado urbano que solamente, ¿no?, por ahí nos une un río y un par de puentes por ahí, no nos unen. Pero cuando viene alguien de afuera, si no ven los carteles, no se dan cuenta de dónde termina Brochero y dónde empieza Mina Clavero. Y yo noto una sociedad distinta porque a mí me parece que en Brochero hay más local todavía, no como Mina Clavero. Y la exigencia que tiene Mina Clavero en ciertas cuestiones, yo veo que son exigencias de una ciudad más grande por parte de los vecinos. Hay mucha menos tolerancia y hay un nivel de exigencia mucho más alto en ciertas cuestiones y de prestación de servicio. Pero digo, yo ya no le doy tanta importancia a eso. Digo, Mina Clavero puede tener un muy buen candidato que no sea nacido y creado acá, ¿no? Mira, si interpreta y conoce la idiosincrasia, creo que alcanza. No sé si por ahí a decir, digamos, sí. Apuntado a tu pregunta. También me pregunto si en tu espacio hay o hay preocupaciones que vos percibas que no son propias. No, ay, perdón, mi voz, me pregunta a mí si qué ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? Sí. Bueno, en lo que es gestión, perdón. Hemos cambiado muchísimo. Cuando yo que digo, viví salvo unos 7, 8 años que yo viví en Córdoba, cuando me fui a estudiar y vivía allá ese tiempo, pero después toda mi vida fue acá. Y yo escucho de chico la eterna promesa de campaña de cuánto intendente se iba postulando de todos los partidos, de que decía, vamos a hacer el gas, vamos a traer el gas, vamos a traer las cloacas. Bueno, fue nuestra gestión, yo siempre hablo en plural, no de mi gestión, digamos nuestra gestión, porque todo se logra en equipo, no se logra de manera individual, menos ya llevando adelante los destinos de una ciudad pequeña, con alma de pueblo, pero ya somos cerca de 16.000 habitantes estables. Y fuimos nosotros los que trajimos la primera conexión de gas domiciliaria a Mina Clavero en el 2018, que lamentablemente tuvimos un poco de mala suerte porque en el gobierno de Macri se sinceraron, ¿no?, las tarifas y el gas de red, que era tan barato, pasó a no serlo. Con la devaluación del gobierno de Macri se vino un montón de aumentos de precio y que ya la instalación dejó de ser barata como era en su momento instalar el gas, más allá de que es una obra costosísima. Eso hace que hoy en día, por ejemplo, en Mina Clavero, nosotros instalamos la primera etapa de gas domiciliaria que tiene 170 terrenos con gas por el frente de la casa. Y sin embargo, yo hace 2 o 3 días le pedí a gente de Ecogas que me dé el dato de conectados actuales y hay 28 conectados. De 170 terrenos que tienen el gas y que vivimos en una zona de mucho frío, con lo cual es caro calefaccionarse de otra manera, y ni aun así la gente, yo estoy convencido que en esos 170 terrenos hay gente que tiene el poder económico de hacer su instalación y que todavía no le cambia un poco la cabeza para cambiar y hacer la inversión que tiene que hacer. Pero bueno, digo, hoy tenemos esa realidad, tenemos el gas. ¿Qué ha cambiado? Nosotros trajimos el gas natural a Mina Clavero. Nosotros empezamos la obra que hoy está en marcha, la obra de la red domiciliaria de cloacas. Otra obra histórica y prometida durante hace más de 50 años. Obras costosísimas que hoy están en marcha, porque hoy estamos en proceso de obra. Le hemos interrumpido el plan de obra a la empresa por el verano, por los eventos, por las vacaciones de julio, que por el fin de semana de octubre, tratando de escuchar el pedido de los comerciantes, pero eso vamos haciendo, ¿no? Dilatar el plazo de obra. Hace unos días tuve una reunión porque nos estaban esperando hasta que pasara el rally y dijimos, sí, listo, retomen la obra porque queremos ver si ya para el próximo verano hasta por lo menos una parte se puede habilitar y empiezan, ¿no?, las primeras conexiones de la red domiciliaria de cloacas. En estas dos cosas te digo, hay un antes y un después, creo que cambió la historia de Mina Clavero. Y después, bueno, un montón de cuestiones de infraestructura que hemos hecho nosotros, de cordón cuneta, de ir mejorando los barrios, infraestructura en los barrios. Pero con esas dos obras hemos cambiado la realidad, creo que para siempre, de Mina Clavero. Además del aporte millonario que ha hecho el gobierno provincial, que eso ha sido del gobierno provincial, de la planta de cloacas que tenemos ahí, una planta monstruo de planta, el tratamiento de los líquidos cloacales de tratamiento terciario, una obra millonaria que está ahí esperando para ser utilizada para cuando podamos tener la red en marcha. Y eso ha sido un gran cambio para Mina Clavero, que ya rompimos con eso, que no se podían hacer estas obras. Y nosotros lo hicimos y lo gestionamos en una crisis mundial y con pandemia, y lo hicimos. Esa obra también de la red domiciliaria de cloacas, los fondos vienen a través de un programa federal de saneamiento que yo lo gestioné en Nación. Y gracias a Martín Gil se pudo hacer realidad esa obra que viene Clavero y que hoy ya la lleva adelante el gobierno provincial. Pero en su momento la gestión de los fondos fue con Nación, yo viajaba en época de pandemia y bueno, y transmite. Esas cosas, digo, han cambiado. Y hoy el desafío, por ejemplo, uno de los grandes desafíos que tenemos para los próximos 4 años, si los mina clavarenses nos acompañan con su decisión y con el voto, es ampliar las redes de gas domiciliario para llegar a un sector donde están más concentrados los hoteles y los demás categorización, para que Mina Clavero deje de ser solamente un destino turístico de verano y empiecen a aparecer los primeros hoteles con piscinas climatizadas, con otro tipo de servicio, mejor servicio, tarifa más competitiva para los propios hoteleros. Bueno, ese es otro de los grandes desafíos que tenemos por delante. Bien. Vos sabés que, bueno, nos llegan mensajes desde hace rato de los vecinos de Cañada Larga, y estamos hablando del gas, también el agua, una obra que quedó inconclusa ahí. ¿Qué manera hay de garantizar eso para los vecinos? Ahí estamos nosotros trabajando. La concesión del servicio de agua en la provincia de Córdoba, en el caso de Mina Clavero, en Mina Clavero la concesión del servicio de agua lo tiene la Cooperativa de Trabajo Aguas Limitadas, ¿no? El municipio en su momento, cuando estaba Julio en su primer periodo, decidió como municipio hacer una red con un servicio de precario de agua, que es en la zona de Cañada Larga Sur, de donde está la escuela, de Cañada Larga, la escuela Primera Junta, hacia la zona sur. Se hizo un tendido como en ese momento para unas 38 familias. Un sistema de agua con perforación, sí, se le hace un clorinado, ¿no es cierto?, pues se lo potabiliza, pero un sistema precario. Eso se hizo de parte del municipio. Y ahora nosotros estamos colaborando con la Cooperativa de Agua y con la provincia haciendo gestiones para que la cooperativa, por el lado norte de la Caña Larga, por el camino que va a Nido de Águila o el aeródromo, que por ahí hagan la extensión de red de agua potable y puedan abastecer a los vecinos de Caña Larga Norte, toda la parte alrededor del aeródromo. Y después la idea es poder conectar con la parte de Caña Larga Sur, que es, digamos, de la parte de la escuela hacia donde está la red domiciliaria que se hizo el municipio. Y hoy les cuento, esa red que fue creada para unas 40 familias en su momento, una zona donde no había agua de red, hoy, casualmente, estamos haciendo un relevamiento desde, yo estoy perdido con estos feriados, pero hoy es miércoles. Miércoles 24. Desde el viernes pasado empezamos un relevamiento que hoy yo no lo pude atender por teléfono, no tuve tiempo, a nuestro secretario de Obras y Servicios Públicos, a Daniel Cafarati. Empezamos a hacer un relevamiento en ese sector donde están estas 40 familias porque tenemos, yo calculo que tenemos, no sé si el 100%, pero debe haber un 60% de conectados más a esa red. Y esa red no fue pensada para eso. Entonces hoy están teniendo problemas los primeros familias que tenían agua. Hoy tienen problemas los que están más arriba, porque desde más abajo están empezando a dar conexiones ilegales a vecinos. De hecho, ahora antes del verano tuvimos que cortar el suministro a una vecina porque le estaba dando a un complejo de habitaciones atrás con dos piletas, una locura, en un lugar donde nunca hubo agua, donde había un sistema precario que se lo tiene que usar para las necesidades básicas. Se había enganchado una vecina, le dio una conexión para que una persona haga un emprendimiento comercial, alguien que no vive acá, que es de Córdoba, viene solamente a hacer un negocio económico en verano, y tenía, se daba el lujo de tener dos piscinas. ¿Eso qué hacía? Para arriba los vecinos se quedaban sin agua. Y los vecinos que me están escuchando se deben ubicar bien de qué vecino hablo, de qué vecina hablo, porque se conocen bien. Sí. Entonces muchos vecinos pasan y se enojan con la MUNI. Pero cuando ellos también tienen que ayudarnos a nosotros con esta denuncia de las conexiones ilegales, no lo hacen. Por eso hicimos ahora un relevamiento, casa por casa, para ver qué conexiones ilegales hay que están debilitando el servicio originario para esas 40 familias. Hemos hecho una perforación ahí en proximidades de la escuela para poder reforzar esta red de agua y podemos ver si podemos ampliarla o abastecer a esta gente que se fue conectando de manera ilegal. Ese es el problema que está en Cañada Larga Sur y lo estamos abordando para ver cómo reforzamos la red de agua. Que lo está haciendo el municipio, digo, es un servicio precario. Lo lógico sería que la provisión de agua en el ejido de Mina Clavero, porque así lo dice, la provincia se lo dio la concesión a la cooperativa de aguas. Esta institución sería la que tiene que proveer el agua en todo Mina Clavero. El municipio salió a acudir a una parte, bueno, y ahora estamos haciendo gestiones junto con la cooperativa, acompañándolo a la cooperativa, la Secretaría de Servicios Públicos de provincia. Ya empezó la cooperativa a hacer extensión de red, está haciendo todo lo que es el tema de los caños, zanjeo, y la idea es que llegue con una extensión, como decía, para los vecinos de Caña Larga Norte, y ahí estamos nosotros colaborando. Tenemos que hacer gestiones con una vecina que nos ceda un terreno al municipio, ya veremos bajo qué, si un comodato, una cesión, no sé, algo, porque hace falta instalar una cisterna como de unas 130.000 litros de agua, donde ahí se hace el acopio y después de ahí bombea e impulsiona la cooperativa de agua. Estamos tratando de eso para abastecer por red a la parte norte de Caña Larga y ver cómo mejoramos lo actual de Caña Larga Sur, pero que sepan los vecinos que hay un montón de vecinos que de manera ilegal, de hecho, una locura, en una zona donde no hay agua hay un lavadero. Sí, bueno, por eso la vez pasada nos preguntaban justamente este tema de Cañada Larga, que pedían la intervención del Estado, porque ellos llevaban el miércoles pasado una semana sin agua. Entonces decían, la zona rural son siempre más bien abandonadas. Recién te escuchaba hablar, sí, ojalá que los hoteleros, todo. Yo me imagino, yo vecina de Cañada Larga, estoy escuchando eso, hace una semana que no tengo agua, y sí, claro que me sentiría un tanto abandonada, ¿no? Y tenemos que atender a todos los sectores y a todas las necesidades, pero obviamente que hay que ser consciente, digamos, una red de gas que recién está en los primeros 4.500 metros en el centro, alrededor de la planta de gas, que llegue a Cañada Larga, son obras costosísimas. No, agua, estoy momento, hablando, ¿no? Por eso digo, tenemos que dar todos los servicios. Gas en un sector, agua allá. Estamos ocupados del tema, por eso te digo lo que te acabo de contar. Sí, por ahí algunos vecinos no lo saben y están escuchando esto. Y estamos haciendo un relevamiento, como decís vos, para intervenir como Estado y a ver si ordenamos un poquito la cosa, porque se ha desordenado el uso de esa parte de esa red que era para 40 familias originalmente. Y hoy debe haber 70 u 80 familias conectadas. ¿Y era la cooperativa de agua los que le llevaba el agua a las zonas que no tenían y se las cobraba? No, nosotros lo llevamos en camiones. ¿En camiones? Sí. ¿Y le cobraban esa agua a la gente? No, a ver, hoy en día la mayoría de eso no se cobra. Se cobra un costo mínimo, se saben llevar, depende también las cisternas que tengan los vecinos, del acopio que tengan, pero se saben llevar más o menos 4.000, 7.000 litros por familia, que no es agua potable lo que se lleva, y se le cobra un valor, hoy es simbólico porque entre el costo del combustible, de la hora hombre y de todo lo que implica el traslado para allá, una zona complicada para los camiones, se rompen mucho porque suena con mucha pendiente, se cobra por llevar el agua para el acopio, que no es agua potable, ¿no? Bien, bueno. Sigamos. ¿Querés contar un poco de vamos intercalando un poco con alguna plataforma, algo que tenga? Vos te vuelven a elegir intendente de Mina Clavero, cosas que te quedan pendientes para hacer en esta gestión. Bueno, como cosas pendientes, como les comentaba, una de las más importantes sería esto, ¿no? De hacer por lo menos una o dos etapas más de redes de gas. Uh-huh. Por esto que te digo, para ir generando una transformación también como destino turístico, no solo de verano, sino también para épocas de baja temperatura, que hoy no somos, ¿no es cierto?, esa opción los mineclaverenses. Eso es uno de los grandes desafíos porque son obras muy costosas. Nosotros tenemos una primera etapa que son 4.500 metros lineales de red, que pasa por 170 terrenos, como recién les contaba. La idea es ir haciendo, son más o menos etapas así de 4.500 metros, 5.000 metros más. y hoy no tengo el valor actualizado, pero una etapa de esa cantidad de metros hoy debe andar entre los 100, 120 millones de pesos. Que eso el municipio de Pino Clavero no lo tiene de un día para otro, para sacar, contratar a una empresa y decirle, bueno, toma, acá tenés 120 millones, hacer el trabajo y después se lo tenemos que cobrar al frentista beneficiado con eso. Entonces tenemos que ver cómo accedemos a algún tipo de préstamo o subsidio para encarar esta obra, por si son obras millonarias que no son nada fácil de llevar adelante, por eso también Mina Clavero tuvo tanto tiempo sin estas obras. Pero digamos, ya sabemos cómo funciona una primera etapa, cómo se hace, y yo estoy en tratativas con el área de correspondiente del gobierno, ¿no? Dentro del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, para ver qué formato le podemos encontrar, qué nos puede financiar la provincia y empezar otra etapa de gas. Eso sería como uno de los grandes desafíos, ¿no? Y después es seguir generando infraestructura. Tenemos también otro pendiente de hace mucho tiempo, muy importante. ¿Vieron esa construcción que tenemos sobre la Olmos? Allá donde hicimos un jardín nuevo hace poco en Barrio Santana, no sé si ubican el jardín que hicimos de Escuela Policía Federal. Bueno, ahí tenemos, sobre la Olmos, tenemos un edificio que hace... El centro de día. Ese edificio es para un centro de día, ¿no? Ya de personas con discapacidad, pero que ya quedan fuera de la edad de secundario. Que hoy en día hay una escuela especial para la primaria, para la secundaria, y cuando salen del secundario se quedan sin un espacio de contención desde lo público. Hoy hay un lugar en Mina Clavero que funciona muy bien, que es Encuentro, pero que tiene, digamos, demanda insatisfecha, tiene personas con discapacidad, vecinos y vecinas en lista de espera. Pero es un espacio privado, entonces ahí alguien tiene que ir o pagarlo o tener su obra social. Bueno, la idea es terminar ese edificio, que para lo que ya le hemos impuesto, como nosotros desde que yo agarré la, ¿no?, me tocó estar como intendente, hemos puesto muchos millones de pesos y gestión para llevarlo adelante. De hecho, todo el mobiliario lo tenemos comprado, no lo tenemos puesto ahí porque más de una vez ha sido vandalizado. Eso tiene vidrios, vidrios especiales, por el hecho de que tiene que brindar seguridad. Tiene toda una construcción, la instalación eléctrica es especial, bueno, los sanitarios, los mobiliarios, los vidrios son dobles, ese tipo blindex, ¿no?, para que no se puedan romper fácilmente, no generen, ¿no?, algún inconveniente, un accidente. Y hoy, para la cantidad de millones de pesos que le hemos puesto a esa obra en estos 8 años que me tocó a mí estar de gestión, no es tanto lo que falta. Sí es un número bastante pesadito para el municipio, pero hoy ahí nos está faltando 15, 17 millones de pesos para ponerlo en marcha. Yo estuve la semana pasada en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia a ver si nos pueden, digo, voy juntando fondos de todos lados. Si ya puedo gestionar algo en Nación, a ver si llego a esos 15 millones de pesos y poner en marcha eso, porque hay un sector de la sociedad que realmente necesita de ese lugar. Y por hoy, como decía, otro gran desafío y otro sueño. Creo que, bueno, voy a acceder a un subsidio de 4 millones de pesos, y con eso podríamos terminar la parte eléctrica. Y después tenemos que hacer una inversión grande en cerramiento, tiene que estar todo perimetrado. Pero lo grueso hoy está, hoy es una locura, digo, hay que ponerle todo el esfuerzo en terminarlo, porque hoy lo que está puesto ahí anda entre los 150 millones de pesos. Que lo empezó Julio en su momento, y después el gran impulso, la gran parte lo hicimos nosotros en mis 8 años de gestión, le pusimos la mayoría del avance y de la plata. Y hoy, si lo ponemos a ver, un edificio que tiene una evaluación de 150 millones de pesos, que le falten 15, 17, la verdad que es poco. Cuesta mucho para nosotros en esta situación, ¿no? Los municipios turísticos en esta época la remamos en dulce leche, como la mayoría de la comunidad de Mina Clavero. Pero bueno, vamos, ese es otra gestión que, claro, como sea la tenemos que hacer. Como sea la tenemos que hacer. Acá te dicen que el agua no es un servicio, es una necesidad humana fundamental. Es un tema con el agua que lo decimos. Ojo que es real, ¿sí? Pero bueno, hay que generar la infraestructura, hay que hacer llegar, ¿no es cierto?, desde una zona el agua a ese lugar, ¿no? Eso es real. También uno tiene que saber que cuando compra un lugar, ya sea para vivienda o para un emprendimiento, porque en esa zona hay muchos emprendimientos de alquiler, ¿sí?, que no son para vivienda, uno tiene que saber dónde compra, que compra sin servicios o con servicios, ¿sí? Es cierto que el agua es un servicio, una necesidad básica, pero hay que entender cuando uno compra un terreno en dónde compra y si hay factibilidad de ese servicio. En eso también hay que ser consciente. Bien. Pero vos mencionabas esta cuestión de intentar extender la temporada más allá del verano. Otro gran desafío. Otro gran desafío. Espacios habitacionales para ocupar en invierno hay, no hay calefacción, pero esto estabas mencionando el tema del gas. Pero una preocupación que ya hemos venido charlando bastante acá es si tenemos calculado, si tienen calculado el impacto ambiental de tener turismo todo el año. Porque vimos que en el verano el río explota, la mugre explota, los bidones de agua explotan por todos lados. ¿Se tiene un cálculo previsto para poder sostener turismo durante todo el año? Bueno, por eso hay una ordenanza con ciertas restricciones para la construcción y para la expansión de Mina Clavero, que muchas veces gente de la zona, por ejemplo, hoy en día la zona que está en el centro, ¿no?, ya está como muy saturada, muy construida. Seguramente el día de mañana, cuando esto se vaya convirtiendo en una ciudad más grande, por ahí empezarán a aparecer los edificios en esa zona, que hoy no se permiten por ordenanza, porque tampoco hay servicios que los sostengan. Digamos, cuando hay una red de cloaca funcionando, uno puede concentrar más gente en ese lugar. Hoy, ¿cómo está la situación? No. Pero bueno, hoy la zona de nuestro ejido que permite la expansión en construcción y edilicia es la zona, por ejemplo, Cañada Larga, Norte, Sur, la parte de acá por Puente del Cura, Camino de los Artesanos. Pero, casualmente, si no se va controlando ese crecimiento, va a llegar un momento que uno puede tener, de hecho, en algunas partes hasta urbanas, en algunos barrios también, que habrán crecido sin un control, sin una planificación, y hoy tenemos serios problemas de demanda de servicios básicos. Claro. ¿Sí? De hecho, permitir crecer en un lugar como Cañada Larga, que muchas veces se enoja mucha gente porque le ponemos un montón de restricciones para construir, es también por esto. Porque hoy hay servicios que no están. Entonces, ¿qué sentido tiene que construyan muchas casas, mucha gente se instale en Caña Larga? Por decir un ejemplo, ya que estamos hablando de Caña Larga, pero puede pasar con Niña Paula, puede pasar con la zona de acá, de Puente del Cura para arriba. Si no hay un servicio esencial como el agua y como la luz, no, tenemos que ver cómo permitimos ese crecimiento para que sea un crecimiento racional y con servicios. Eso, bueno, el crecimiento también lo delimita la planificación de servicios. La planta que tenemos de tratamiento de líquidos cloacales es una planta que puede abastecer en pleno funcionamiento a unos 100.000 habitantes. ¿Sí? O sea que eso está proyectado por un crecimiento vegetativo de unos 15 años, 20. Hoy estamos más o menos entre los 15 y 16.000 habitantes estable. En verano nos vamos a dos veces o dos veces y medio más. Y ahí se empieza a complicar el tema, ¿no?, de los servicios, la recolección de residuos. Este verano yo me he sorprendido la cantidad de toneladas de residuos que hemos tenido que llevar al vertedero de Villa Dolores, el enterramiento sanitario. Y me preocupa que por ahí a veces vemos que los más pibes, los más chicos tienen conciencia ambiental, pero los adultos no. Y digo, ¿cómo puede ser que a veces teniendo la misma cantidad de turismo que en otros veranos hemos tenido, no sé, un 20, 30% más de residuos que levantar? Y bueno, todo eso es el desafío, ¿no?, de qué se quiere a futuro, ¿no?, qué lugar queremos. Eso tiene que ver con las ordenanzas que uno va planificando y diseñando. Es importante el equipo de concejales que se vaya a sentar a ocupar sus bancas, de tener en la cabeza una planificación a conciencia y pensar qué Mina Clavero queremos y hasta dónde queremos que crezca. Claro. ¿No? Y eso tiene que ver con toda una planificación urbana. Esto, hablando de estas planificaciones, el verano, lo difícil que es por la cantidad de gente, nos tocó una vuelta en pleno verano sentarnos en la... ¿Cómo se llama? San Martín y... ¿Vila? Y Mila. Vila. Y la Vila, el intendente Vila. ¿En pleno verano? En pleno verano. Y fue... Nos entretuvimos viendo los autos que tenían que volverse. Tenían... Bajaban los autos, no estaba cortada la calle. De a rato se cortaba, de a rato volvía. Era un caos total. Sí. Era un caos ahí total. En San Martín y Vila. Sí. Estamos por la Vila. De hecho, tuvimos que correr las mesas, las sillas, porque los autos... Algunos volvían muy enojados porque como no le avisaron antes. Era un caos total. ¿Pero esa esquina? ¿De dónde volvían? No te entiendo. Bajaban por la Vila. San Martín es mano única, ¿no? Sí. Bajaban por la Vila y... Cada tanto, a veces, algunos pasan y de repente aparece algún... Por ahí el tema es que se hacía peatonal y se deshacía la peatonal. Entonces algunos venían, entonces podían ir por San Martín. Y ya después se hacía peatonal, entonces tenían que dar la vuelta por la misma Vila. Y al rato se deshacía la peatonal. Entonces podían pasar. Era muy caótico. Ojo, que mira, no es que de un momento para otro se hacía o no se hacía. En general, este también es un tema importante para tratar... Y para pensarlo, porque hoy el modelo tradicional de muchos años que tenía Mina Clavero de peatonal no va más. Por eso nosotros estamos tratando de ir a despeatonalizar. ¿Qué pasa? Cuando llegó un momento que se saturaba tanto la vereda que no tenían capacidad para contener al turista que andaba caminando, había que peatonalizar. Entonces los inspectores de tránsito estaban siempre atentos a esto. Cuando se saturaba la vereda, se peatonalizaba. Pero ¿qué pasa con la peatonal? Como está concebida solamente en 400 metros, que es del puente central hasta la Plaza San Martín. Fíjense que hoy, del centro, es lo más apagado que hay. Van a ver la cantidad de locales que hay cerrados, empapelados, y que muestran al turismo un centro que no es lo más lindo. Y la vida hoy comercial está de banda sur, digamos, del puente para las, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Nosotros como Estado, cuando hacemos una peatonal ahí, le garantizamos, primero, es un gran negocio inmobiliario, y nosotros le garantizamos a esas cuatro cuadras el negocio, porque encerramos a la gente en una peatonal, tenemos, no sé, 5, 7, 8, 10 mil personas transitando, que van así, y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta, en esas cuatro cuadras. Entonces todo el mundo quiere estar ahí, ¿no? El negocio, porque nosotros comercialmente, cuando hacemos peatonal, le cerramos las persianas al resto. Y la Mitre tiene los mismos derechos de trabajar y tener gente circulando, la Olmos tiene el mismo derecho, las calles perpendiculares. Los artesanos. Nunca vamos a permitir el crecimiento del pueblo comercialmente si nosotros seguimos manteniendo la peatonal en cuatro cuadras. Es una locura. Eso era un formato para el Mina Clavero de hace 15 años atrás o 20. No para el Mina Clavero actual, porque estamos creciendo en capacidad de plazas y sigue siendo la peatonal los mismos 400 metros. Los mismos comerciantes que están en las zonas de la Mitre, de la Merlo, de la Olmos y de la banda sur nos dicen a nosotros: ustedes no cierran las persianas como esto. Y es cierto, tienen toda la razón del mundo. Por eso tenemos que ir a despeatonalizar. ¿Cuál es lo ideal? Dentro de la plataforma, uno de los proyectos que es refuncionalizar y cambiar toda esa parte de la San Martín Norte sería: hay que ensanchar veredas, hay que poner luminaria nueva, luminaria LED, como pasó parecido a un formato parecido desde lo arquitectónico a la banda sur, claro, que hicieron ensanchamiento de veredas, se redujo la calzada. Hay que hacer lo mismo en la parte de San Martín Norte entre el puente. Entonces, no hace falta peatonalizar, que haya circulación vehicular, tengan más capacidad de contención las veredas y que deje de ser un negocio inmobiliario para los propietarios porque cobran locuras de alquileres, como ahí nosotros le garantizamos con la peatonal negocio. Vienen comerciantes golondrina, ponen plata, trabajan algunos días de diciembre, enero y febrero, se van, después van para las termas, van cambiando, siguiendo el turismo, y nosotros ahora tenemos un centro apagado con locales empapelados, que queda muy feo para el turista que viene en otra época que no sea la temporada de verano. Y a la vez, nosotros hacemos que los comerciantes que alquilan ahí pagan locuras de alquiler. Vienen, pagan todo un año y lo explotan dos o tres meses. Eso es lo que hay que entender. ¿Por qué estamos queriendo cambiar ese formato? Porque no le conviene, salvo a los dueños de los locales. A mí, le voy a dar un ejemplo de un comercio que está dentro de ese tramo. El señor que tiene el comercio que vende libros. ¿Se ubican? ¿No? Entre Vila y Belgrano, sí, hay una venta de libros. Sí, sí. Él un día me decía: intendente, cuando ustedes levantan peatonal y solamente la gente va por la vereda, yo vendo. Cuando la gente sale caminando por la calle y se van hipnotizados, caminan, van y vienen, esa marea humana que va y viene, dice: yo no vendo un solo libro. Cuando la gente va por la vereda, se detiene, mira y yo vendo. Y a muchos comerciantes, a los regionales, le pasa lo mismo. ¿Sí? Entonces, digo, porque tuvo mucha polémica con el cambio que queremos imponer nosotros. El cambio definitivo es con la obra. Ensanchamiento de vereda, mejorar la calzada. Y con la planificación. A mí lo que me parece bien lo que estás planteando, lo que me llamó la atención, la desorganización de que un auto baje por la vila y que en ese momento no pueda doblar y tenga que dar la vuelta, siendo que estaban los restaurantes que están ahí, los bares, sí, tenés las sillas. Que los autos, algunos enojados, daban la vuelta, entonces había que correr la silla, ¿me entendés bien, lo que bueno, te digo? Bueno, eso puede haber pasado, no tiene que haber sido algo de todas las noches, porque normalmente se corta justo arriba. Justo la noche, sí, sentado. Puede ser, digo, porque yo vivo a tres cuadras del centro, uh-huh, y bajamos siempre a la noche y uno siempre anda mirando a ver cómo funcionan las cosas, cómo está, cómo qué pasa. Se corta siempre en Vila y lo que es la calle Uruguay, que sale para la canchita del cura, que nosotros conocemos. Claro. Bueno, ahí se tiene que hacer el corte para que nadie se meta hasta abajo y tengan que girar innecesariamente. Habrá habido una descoordinación, pero ¿qué pasa? Los inspectores estaban en la parte de San Martín, cuando se saturaba las veredas y lo que yo decía, no podían contener la cantidad de gente, procedían a peatonalizar entre el puente y la plaza, entonces ahí se hacía un barrido y ahí en ese momento se genera un poco de inconveniente porque se cambia, ¿no? Se prohíbe la circulación vehicular y se hacían esos cambios. Pero después eso se levantaba, como se hace tradicionalmente, 2 de la mañana, depende, cuando ya se liberaba de gente, se volvió a liberar el tránsito vehicular. Puede haber pasado ahí que hubo una descoordinación entre la gente, la persona que tenía que cortar en Vila y Uruguay, para que no se metan por Vila hasta abajo, hasta la San Martín. La función de este crecimiento que se viene dando, que es claro, yo estoy hace 5 o 6 años y en 5 o 6 años he notado mucho crecimiento. A la hora de estacionar se nota. Un gran problema que tenemos. Un gran problema que yo percibo con la gente que hablo es el tema habitacional. Está habiendo muy poco lugar para alquilar, hay mucho descontrol, nadie respeta, no hay ninguna normativa. La gente que alquila está liberada al azar a lo que quiera el dueño cobrarte y el tiempo que quiera el dueño cobrarte. Y está mucho esto, trabajar en negro, digamos, sin contrato de alquiler. Y mucha gente que se queda en el aire, girando, digamos, durante el año. Entiendo que hay una cuestión entre privados acá que es muy difícil de intervenir por ahí desde el Estado, pero... Exactamente. Es un tema que hay que resolver en algún momento. Mira, casualmente anoche yo tuve una reunión, un rato, con los integrantes de la lista, ¿no? Y en los cuales hay varios comerciantes que forman parte de la lista, gente nueva que no participó en política, y me trasladan esta pregunta. ¿Qué se podía hacer? Tan así que este tema fue tema de tapa, nota de tapa de La Voz de la semana pasada, la anterior. El problema que hay, que ya lo está viviendo la provincia de Córdoba, no solamente, o sea, los lugares turísticos se agudizan más. La provincia de Córdoba lo está sufriendo. Por ejemplo, nosotros ahora en invierno, viene una persona afuera y dice, che, está lleno de casas vacías, yo no puedo alquilar ninguna, no tengo dónde alquilar. Bueno, hoy, entre lo que sale, lo que puede cobrar, ¿no?, un propietario o un alquiler temporario de verano, a veces le hacen la misma plata en 2 o 3 meses y les conviene tener la casa desocupada durante el invierno. Sabemos que por ahí también las complicaciones hoy, con los momentos de crisis que estamos viviendo y la inestabilidad económica, hay familias que por ahí tienen ingresos estables, a veces que no, se les complican, lugares como los nuestros, turístico. Y sabemos que mucho, te digo porque hablamos con muchos propietarios, el miedo que tienen alquilar una familia, que después no tenga cómo pagar el alquiler, y después dice, tenemos que empezar un juicio de desalojo y son años y años y años que no podemos disponer de nuestra vivienda. Entonces, ante ese miedo también deciden no arriesgar. Y entre eso que te digo yo, entre la conveniencia de sacarle, ustedes sabrán, lo que sale un alquiler diario en el verano, no es lo mismo que vos puedes cobrar durante invierno por mes a una familia. Y mucha gente hace esa ecuación y dice, prefiero alquilar de temporada a los valores de verano durante 3 meses y medio, con mucha suerte, por ahí algunos en Semana Santa, y tener el resto del año desocupado, o lo usan. También hay muchas casas que es de veraneo y la gente no la usa porque vive en otra ciudad y dice, yo voy una semana y lo uso dos, mis hijos otra semana, mis parientes, y... Pero, digamos, ese es uno de los problemas. Digamos, ya es un problema de la provincia de Córdoba. Y después, en la realidad, yo lo veo acá como mina claverense. Tiene que haber una política aparte del Estado de planes de vivienda. La provincia de Córdoba tiene un déficit de eso. De hecho, fíjense, el último programa de vivienda en Mina Clavero fue en el 99. El Fobicor fue el último barrio. Desde ahí no hay más planes de vivienda. Los planes de vivienda no son viables para municipios del tamaño nuestro. Si no hay un programa provincial o nacional, son bastante difíciles de llevar, salvo que seamos un municipio de la zona productora, de la zona, ¿no?, del agro, donde hay otra economía estable, y un municipio puede meterse en un plan de vivienda propio. Entonces hoy tenemos esta cuestión de la conveniencia de alquilar más bien en verano y no tenerlas ocupadas en invierno, y hay un déficit, ¿no?, habitacional en cuanto a programas provinciales o nacionales que lleguen a nuestra provincia, que es un pedido que le hemos trasladado a nuestro candidato a gobernador. Nosotros tuvimos hace poco una reunión los intendentes del departamento y le planteábamos cosas en cuestiones de salud a mejorar. Y le decíamos, hay una ausencia de programas provinciales de vivienda que sería necesario que Yardora, como próximo gobernador, que yo estoy convencido que va a ser nuestro próximo gobernador, tiene que llevar adelante, y se lo hemos transmitido. Y es un pedido de muchos municipios del interior de otra vez lanzar programas de vivienda apuntando a esto, ¿no? Entonces, ese es el combo que genera este problema. Bien. No, están hablando de derecho, en este caso, de los inquilinos. Y se da, no solo en Mina Clavero, en todo el valle, el hecho de que quienes algunos alquilan casa por temporada y después te alquilan hasta diciembre, algo que es totalmente ilegal. ¿Se puede hacer algo a través del municipio? Bueno, cuando hay contrato, ¿no? Después hay gente que alquila, negocia entre el inquilino y el propietario y no hay contrato de por medio. Cuando hay un contrato se tiene que respetar, digamos, no existe desde lo legal un contrato de marzo a diciembre. Claro. Los contratos son por 2 o por 3 años. Es más, yo creo que ya hoy, eso no lo tengo claro, la cuestión legal, antes los contratos comerciales eran por 3. Sí. Y los otros contratos eran por 2 años, ahora yo creo que ya también son por 3 años. Los que no son contratos comerciales. Digo, habiendo un contrato, ahí se tiene que respetar, no te pueden sacar si vos empezaste a alquilar en marzo, en diciembre. Pero ¿qué pasa? La mayoría de la gente negocia sin contrato de por medio. Y ahí es donde viene esa indefensión que tiene el inquilino. Si hay un contrato de por medio, te tenés que defender o colgarte tu contrato para que no te desalojen. Pero digamos, nosotros como Estado en esa negociación y esa transacción no tenemos manera de meternos. Uh-huh. Digo, cuando no hay un contrato de por medio. Cuando hay un contrato, de hecho, tiene el propio inquilino va legalmente y puede accionar para defenderse con eso. Claro. No hay mucha herramienta, está la ley de alquileres, digamos, que regula, pero cuando hay un contrato de por medio. Bien. Volviendo al... ¿Querías algo? No, está. Volviendo a la parte política. Hacemos Unidos por Córdoba, estamos en campaña, vemos carteles, y vos como parte de hecho, Hacemos Unidos por Córdoba, ¿quién no escuchó el audio de Vidal diciendo lo que dijo, las barbaridades que dijo, mostrando cero sentimiento? ¿Vos cómo sentís, como integrante de Hacemos Unidos por Córdoba, y que ella está haciendo esa campaña apoyada por Schiaretti, por quien sea? Porque a mí yo digo, antes de que llegaras vos, yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué tanto cómo podés bancar vos a una persona que mostró tan poca humanidad, que no le importó nada y que sigue haciendo una campaña como si nada, con una obscenidad de plata que se está gastando en su campaña? ¿Vos cómo te sentís como integrante de Hacemos Unidos por Córdoba? Bueno, Cristina Vidal hoy no va por el sello de Hacemos Unidos por Córdoba, ¿no? Va, ¿cómo es que se llama? Unidos por Villa Dolores, no me acuerdo cómo se llama. Va con otro sello. Ella ha pertenecido a Hacemos, en este caso Hacemos, ¿no? Hacemos por Córdoba, que éramos antes de esta última alianza. A ver, esto es una cuestión muy personal. Yo les cuento, ante lo que ocurrió de esta tragedia vial, ¿qué hice yo como persona, no como intendente? ¿No? Hay muchas cuestiones que van más allá del rol que uno tiene, sino es una cuestión ya humana. El mismo día del accidente yo no estaba en Mina Clavero, yo estaba en la localidad de Merlo, acá a 100 kilómetros, en un evento, en un cumpleaños familiar, porque se acuerdan que fue un sábado el accidente. Sí. Fue el 29 de octubre. El 29 de octubre. Yo no estaba acá. Apenas me entero yo de lo que pasó, me iba poniendo al tanto telefónicamente. Y después que pasó un tiempo, cuando pudieron derivar a las chicas, cuando lamentablemente ya Alejandra había fallecido, yo me puse en contacto telefónico esa misma noche con las dos familias. Una por ser de Mina Clavero y la otra familia porque el padrastro de Alexa, Gustavo Álvaro, yo lo conozco porque compartimos departamento cuando éramos estudiantes durante un año y medio, no me acuerdo si fue 2 años, pero más de un año fuimos compañeros de departamento, por eso lo conozco y tengo su contacto telefónico. Y más allá de que Mariano Ceballos ya se había puesto a disposición de la familia de Alexa, ¿no? De tanto en Asia y de Gustavo, yo también me puse a disposición de manera telefónica. Eso es lo que hice yo. Después, más allá de que tuve un montón de diferencias con Gustavo, que no entendía, yo trataba de ponerme en el lugar, ¿no? Del dolor de padre, porque uno también es papá y lo más sagrado que tiene son los hijos. Y vivir semejante tragedia, creo que uno pierde la razón. Porque Gustavo, antes que yo lo contacte, me había mandado un audio amenazándome que yo y la política él la iba a llevar puesto a todos, metiéndonos todos en la misma bolsa, que es el problema más grande, el error más grande que cometemos cuando metemos a todos, generalizamos. Yo me puse a disposición de las familias. Hablé con Vera, la hermana de Marina, que hacía horas que había perdido su mamá y tenía a su hermana ahí luchando entre la vida y la muerte. Me puse en contacto. Yo hice lo que para mí era lo que correspondía como ser humano, más allá de intendente. Después de ahí, lo que pasó, lo que vos me decís en la pregunta, a ver, ¿cómo me siento yo? Más vale que me siento en un lugar totalmente distinto al comportamiento y al audio que se viralizó de Cristina. Obviamente, porque si no, yo no me hubiera comportado como me comporté. Yo me puse a disposición, yo hice nexo con la ministra de Justicia, con el ministro de Gobierno el otro día del accidente. Yo me comunicaba con Provincia para que se pusieran a disposición y ver cómo se ayudaba. De hecho, la provincia al día de hoy está sosteniendo en lo económico todo el tratamiento de Alexa. Que mucha gente eso no lo sabe. Desde los alquileres, del pago del tratamiento. A ver, creo que a mí, yo por eso te digo, yo no comparto para nada el comportamiento que hubo. Pero digo, cada uno responde con su forma de ser, con su conciencia. Ha formado parte del mismo espacio político. Hoy va por otro de otra lista, pero digamos, no tiene nada que ver, es cierto. Ha sido parte de hacer. Sí, aparte está la foto de Sartori con esa. Va hacia el mismo candidato. O sea, hay muchos partidos que van con el mismo candidato. Digo, en Arroyo de los Patos tenemos dos candidatas que van con el mismo candidato gobernado por Martín Sartori. Yo te digo, ahí yo separo lo político, separo el espacio político. Y me voy a lo que es estrictamente humano. Yo hice lo que sentía, me puse a disposición de mi familia, puse, digo, a pesar de los entredichos que tuvimos con Gustavo, que recién Gustavo reconoció que se había excedido conmigo 10 o 15 días después, pues yo lo recibí en mi oficina. Siempre estuve a disposición. Y desde ahí estoy tranquilo con mi conciencia. De hecho, hace poco me estaba comunicando con la hermana de Alejandra Bengoa, ¿no? De Laura, que viene de Mar del Plata. El otro día me encontré, salgo de la Muni y me encontré con una alegría hermosa, porque la veía Marina, que se bajaba de un Sarmiento, que venía de Nono, de su colegio, y se iba a su casa. Interferencia. Porque está haciendo interferencia. Sí, hay un ruidito ahí, ¿no? Sí, hay un ruidito muy molesto. No, sin dudas, a ver, ese audio fue totalmente fuera de lugar, ¿no? Un audio muy, muy, muy realmente desgraciado de decir, ¿no? De lo que se dijo en ese. En ese audio. Más vale que no lo comparto, estoy en la vereda opuesta a lo que pasó con eso, ¿no? Bien, pero yo no soy quien decide quién sale y quién no está en el espacio. No, está bien, ¿no? Pero te pregunto a vos, como Claudio Manzanelli, ¿qué sentido de compartir? O sea, estás en un espacio donde la están mancando a Cristina Vidal. Y por otro lado, ¿te sorprendió todo lo que se supo a través de este accidente de Oscar González, de que ese auto era un auto clonado con una patente que él tenía un montón de cómo se llama, de multas? Hay todavía cosas bastante turbias con respecto a esos bolsos que se sacaron. Y aparte todo lo que se supo, después hay gente que salió a decir, yo le he pedido que saque el auto, nunca lo saca. Se mostró, se supo un montón de cosas de una actitud, de un accionar muy poco ético de Oscar González. ¿Te sorprendió todo lo que se supo de él? Sí, sí, yo porque yo tampoco lo sabía, ¿no? Esas cuestiones. A ver, hay que separar un poco los tantos. El hecho del, para mí el problema no pasa por la cuestión de la patente clonada ni que el auto era un judicializado, porque de hecho no es que él andaba en una, o sea, esos autos secuestran la justicia secuestra permanentemente autos, o porque tienen, son gemelos con patente clonada, o porque han participado en robos, el dueño está preso y quedan ahí y después se ponen a disposición de los de a veces porjean de los estados. De hecho, nosotros nos viene barro, porque somos un municipio, digamos, pobre, que no tenemos cómo comprar vehículos, y hay tanto vehículo por ahí tirado en camineras que nos harían falta a nosotros para movilizar a nuestros vecinos o para usarlo nosotros como municipio. Es un auto judicializado. De hecho, en el municipio tenemos algunos autos viejos. Yo he andado hasta hace poco, ahora está en un taller, en un vehículo judicializado que yo lo saqué de un corralón policial de Carlos Paz y lo pusimos un poco en marcha. Un auto que estuvo tirado un año en un corralón con los vidrios abiertos, lo tuvimos que retapizar los asientos. Digo, eso se mezcló por un lado que no tiene nada que ver. Cuando el vehículo está bien usado, no importa, digamos, qué procedencia, porque digamos, este auto fue secuestrado porque era un mellizo. Sí. La cosa no pasa por ahí. Digamos, es un auto que la justicia le entregó como corresponde, en este caso al funcionario. Creo que la cosa pasa cuando vos lo usas para, digamos, para cuando no es dentro de la función. ¿Qué fue este caso? ¿Me entendés? Entonces digo, ahí está el problema. El auto anda, digamos, hay muchos municipios que tenemos auto judicializado. De hecho, un comisario de acá de la zona de la departamental, que no es de acá, que lo han asignado a este lugar, tenía un vehículo judicializado para ir y moverse. Y con esto que se armó de los judicializados, se lo sacaron, y es una persona que tiene que moverse y hacer 200 kilómetros por día para venir a su lugar de origen a tomar su cargo de comisario acá en la departamental. Eso fue una cosa que fue mezclar. Te digo, si el vehículo está tomado por la justicia y entregado como corresponde, no está el problema ahí. Está el problema en qué uso se le da, me parece. Pero por ahí pasa cómo, la cosa. ¿Y cómo no es que era un auto gemelo y que, claro, que González sabía que estaba en un auto que no. Era un judicializado que se le entregó. Digamos, separemos las cuestiones por ese lado. Ahí no está el problema. El problema está en las condiciones que se dio, si fue o no fue accidente o negligencia, que ojalá que la justicia determine de una buena vez y que la justicia imparta la ley sin importar a quién. Me parece que las cosas pasan por ahí y que si hay un veredicto y una sentencia, que se cumpla. Claro. Igual él estaba ocupando el auto en un día sábado, se supone que no en un acto oficial, que él no tendría que haberlo tenido el auto. Y mirá, yo si tuviera que andar en un auto judicializado, yo soy intendente todos los días, por ejemplo. Yo, hoy es un día feriado, vengo como calidad de intendente, mañana tengo que ir a un acto por el 25 de mayo, cura Brochero, el viernes a qué feriado y tengo que trabajar. Digo, es muy difícil separar la función. Yo no sé en el caso de él si estaba dentro de su función o no. Digo, el intendente, por ejemplo, el intendente somos 24 horas. Por ahí capaz que un legislador es distinto. ¿Sí? Pero un intendente, nosotros no tenemos día de que no trabajemos y no nos tengamos que andar moviendo. Digo, yo tengo que ir todos los días, el viernes de la mañana tengo que ir con una persona a ver una apertura de una calle que tiene que ver con la función y yo ese día ando moviéndome en un auto, por decirte, no tengo ahora un auto judicializado, pero si lo tuviera no tengo problema en decirlo, y yo me tengo que poner con un vehículo municipal y yo tengo función sábado, domingo, feriado, para mí todos los días son lunes. Es muy difícil a veces separar la función, pero es distinto un intendente con un legislador. Bien. Para ir cambiando un poco los temas, ¿hay movimientos en la Feria de Artesanos? Sí. ¿Qué está sucediendo ahí? Mañana me contaba hoy que eso también estaría bueno por ahí que tengan la información más precisa por parte de nuestra Secretaria de Turismo y Cultura, Silvina Aguilera. Mañana a las 4 hay un sorteo. Hay que ver no sé cuántos artesanos y artesanas se irán a inscribir para este pedido del sector que tienen de ir y se los va a permitir estar cerquita, digamos, en proximidad ahí al puente. Sí. Sobre el tramo nuevo, el tramo 3 de Costanera que hicimos en ese sector. Bueno, ahí se los va a poder. Hay un espacio para 20 lugares. Tengo entendido que son 20, por eso no quiero. Tómenlo con pinza la información que dé. Porque la información la tiene la Secretaría de Turismo. La información que yo tengo que sí, que son 20 espacios que se van a sortear. Mañana creo que a las 4 de la tarde se hace sorteo. Ahí te digo bien el horario. Ahora la pregunta también sería en verano, eso es para invierno nomás. Y para la época de invierno, ¿no? De a partir de abril, mayo hasta octubre, porque de hecho la actual Feria de Artesanos tiene lugar como entre 50 o 60 feriantes y este es un espacio que permite para unos pocos, ¿no? Digamos, lo ideal que en el verano vuelvan a ese lugar donde la municipalidad ha hecho mucha inversión para que estén ahí en ese lugar. Claro. ¿Sí? Justamente lo dio en la tecla. ¿Cómo podemos hacer para que las políticas sean con todos? En vez de que sean, tenemos 50, 60 por un lado y solo la posibilidad de 20 y por sorteo. Bueno, pero mañana hay que ver si se inscriben 50. Claro, bueno, y si se inscriben 25. Porque digo, bueno, eso habrá que ver, porque el espacio no da para, ¿me entendés? Para más, y creo que hay un muy buen gesto de parte del municipio de llevar a un lugar donde están pidiendo y no hay un espacio físico. Lamentablemente no podemos inventar más espacio, es lo que hay. Por eso digo, me parece que no nos anticipemos y veamos si hay más de 20 inscritos, ¿no? Y después hay que sostenerlo con la permanencia y con estar, claro, ¿no? Para que ese espacio valga, ¿no? Sí, eso es importante. Claro, no, porque si no es por sorteo, trabajás o no trabajás, o comés o no comés. No, porque de hecho, a ver, creo que más que mirar desde ese lado, yo miraría el gesto de nuestro lado como municipio, de decir, bueno, podríamos tranquilamente decir, sigamos trabajando en el espacio donde hemos puesto mucha plata para que esté en ese lugar. Uh-huh. Y bueno, no, estamos teniendo creo que un gesto, claro, más que flexible y disponer y decir, bueno, este es el lugar que hay, claro, vamos acá. A ver, si algún día puede mutar a algo más grande, pero digo, hay un gesto en nuestra parte, pero es el espacio disponible que tenemos. Y si no, la otra es decir, bueno, no, plantean, no, si no estamos los tres, por eso digo, vamos a empezar primero, vamos a ver mañana cuántos inscriptos hay. Bien. Y de ahí, digamos, será otra discusión a resolver. Dale, ¿y a qué se debe ese cambio, ese gesto de la municipalidad? No, a ver, con el cambio también de la secretaria, ¿no?, de turismo, uh-huh, que se empezó a reunir de nuevo con los artesanos y plantearon esa idea que se había propuesto en su momento, allá por el 16, 17, cuando yo era intendente interino en mi primer periodo. Un acuerdo se hizo, ¿no? Hubo un acuerdo en el 2016 o 2017, que era por ahí. Bueno, es también cumplir ese acuerdo. Bien. Es por eso estas modificaciones. Y a medida que, a ver, esto siempre se trata de diálogo y consenso. Digamos, a medida que nosotros podamos dar una mano, o sea, nosotros, yo personalmente y mi equipo, a nosotros no nos sirve tener a alguien en un lugar donde no puedo o no le sirva. Digo, bueno, si podemos dar una mano, vamos, si no, esto es lo que hay, este es el lugar municipal que hay. Bien, igual, Claudio, si tuvieras que reconocer un fracaso de tu gestión, no entraría a la Feria de Artesanos, porque vos me estás diciendo 50 o 60 artesanos en una feria que supo tener 170 lugares. Nosotros como feriantes lo sabemos que no llegan a la feria, llegan a la Feria de las Rosas, la Feria de Nono. La Feria de Nono está desbordada porque no quieren trabajar en Mina Clavero, porque no les sirve, no les reditúa. Llegan a las Rosas, hay gente que prefiere quedarse los jueves y sábado en temporada en las Rosas, porque la gente no llega, no se vende. Por eso se redujo también esa cantidad de artesanos. Sí. Yo, me han contado, los compañeros nos cuentan que estamos en un 15 de enero y hay días que ha habido 20 puestos, porque no es una feria que sirve. ¿Vos lo reconocerías como un fracaso? No, porque eso no es un fracaso municipal. Nosotros pusimos a disposición un lugar. Que no sirve. Bueno, ahí diciendo con vos. Uh-huh. Yo no considero, porque estamos hablando de un lugar que está con infraestructura, el municipio puso mucha plata. Yo soy de andar también por otros lugares y a veces fijarme y mirar otras ferias artesanales. Hay ciudades que por ahí que se las toman como modelo, entre Córdoba, Villa General Belgrano, un montón de lugares que se los toman así como los modelitos a seguir, y uno va y ve las ferias artesanales de esos lugares y no tiene nada que ver con la infraestructura que tiene nuestra feria artesanal. Yo la conozco, la de Villa General Belgrano, ahora la han vuelto a trasladar. Yo fui un día a la Villa General Belgrano, una mamá con cochecito no podía entrar porque el piso era un piso de tierra con toda cascarita de árbol y no había forma de transitar. Acá la feria tiene rampas de cemento con barandas, le hemos generado accesibilidad, tiene luz, tiene puestos. El Estado Municipal puso mucha plata. Y está a tan solo 100, 130 metros de la peatonal y el lugar. Yo vivo a 2 cuadras y media de la actual feria y yo paso por ahí en verano. Y la gente transita. Nosotros le ponemos espectáculos gratuitos para que la gente se mueva por la peatonal. Hicimos una infraestructura antes, ¿se acuerdan lo que era la costanera? Sí, un pedazo de pavimento con unos árboles y un pedazo de tierra y unos muros partidos. Hoy tienen veredas, tienen iluminación. O sea, se ha generado una transitabilidad que antes no podía venir una persona antes caminando por la vereda desde el puente San Martín para venir a la feria, como hoy lo pueden hacer con sus cochecitos, con senda podotáctil. Puede venir una persona con problemas de visibilidad, de visión, digo. Llegarse, generamos una accesibilidad, le pusimos mucha infraestructura y la feria está a 100, 150 metros de una calle importante, y yo lo veo que el transitar de gente ahí en la feria. Y más, hablo con muchos feriantes y colegas de ustedes que no me manifiestan disconformidad. Sí, yo te digo, algunos sí, otros ejemplo, no, por eso digo, nosotros hemos puesto mucho y está en un lugar a una cuadra y media de el fin calle. De semana de octubre, que uno de los fines de semana más importantes de acá del Valle de Tras la Sierra, la única feria que no funcionó fue la de Mina Clavero. Y bueno, habrá te debería quedar como habrá, que tendría que ser repensar. La pauta, ¿no? Sí, bueno, habrá que repensar también por qué no funciona, si es solamente por la ubicación o por qué otro tema puede ser. Porque yo he hablado con algunos colegas que han hecho alguna autocrítica y me dicen, nos falta levantar la calidad del paño. Me lo han dicho colegas de ustedes, no lo digo yo. Me han dicho colegas y dicen, tenemos que levantar la calidad del paño. Me lo han dicho, igual, colegas de ustedes, textuales. Sí, no voy a dar el nombre de quién, ¿no? Pero me lo reconocieron. Entonces yo creo que no es solamente la cuestión municipal. Si hay que sentarse las veces que haga falta a rever qué se puede hacer para que haya más ventas. Digo, yo lo veo a diario en verano porque yo vivo ahí cerca. Uh-huh. El pasar de la gente es altísimo, es una zona sumamente concurrida de Mina Clavero, eso, porque está el casino, está el bar del casino, hay gente que pasa por otro bar que hay sobre la Olmo, que no le vamos a hacer propaganda, pasa por la peatonal, digo, está el playón, están los baños públicos, es un mar de gente ahí en verano. Bien. Sí, el tema por ahí, para ir redondeando, porque acá tengo ya los datos, sí. Lo voy a decir, es a las 4 de la tarde. Bien. Tienen que mandar un WhatsApp para anotarse. Quienes desean participar deberán enviar su solicitud mediante WhatsApp al número 3544-559410, indicando nombre, DNI y tipo de artesanía. Para que una feria funcione, siempre hay dos partes. El artesano como grupo y la parte del municipio. Por eso está bueno que cada uno se fije en su parte. Exacto. En qué está faltando, fallando y eso. O sea, que los artesanos puedan decir que el paño esté flojo, está bien, se fijarán. De todas formas, pueden ir a otra feria y no van a vender en otra feria, pero si van y venden, entonces hay algo más también. Si yo te repetí, Gonzalo, no, solamente lo digo con un colega de ustedes, ¿no? Que no voy a dar el nombre. Yo intento pero, que... Sí, está bien. Tranquilo. Bueno. No, que tengo mensajitos. Pero, sí, no. me llega en esta información también me llega el horario que van a tener, que es de 14 a 19 horas. De 14, sí, a 19, sí. Ese es el horario que va a estar abierta la feria en la costanera. Sí, que ya entramos en una época de frío. De hecho, por la experiencia de inviernos anteriores, en la actual feria artesana en el predio, normalmente a esa hora desarman y levantan porque ya se viene la época de frío. Y entre que no transitan la gente, y también me decían los compañeros de ustedes y compañeras que decían, se pone frío, acá no se puede estar. A ver, ¿qué puede pasar a futuro? Tener un espacio para el invierno y un espacio para el verano. Pero digamos, hoy las condiciones de infraestructura y espacio son estos los que estamos brindando. Ahora decimos, bueno, vamos, hay espacio para 20 puestos. Vamos con 20 puestos en otra ubicación. Hay que probar y hay que ver si le funciona comercialmente a los puestos que se instalen ahí. Y veremos, bueno, ojalá que no quede mucha gente fuera, pero bueno, después será un tema. De hecho, ven una voluntad de parte del municipio, además de todo lo que pusimos en infraestructura en ese lugar, de decir, bueno, busquemos alternativas, las busquemos. Si hay alternativas realizables y que sirvan para ambas partes, no hay problemas en llevarlo adelante. Yo quiero terminar, nos queda re poquito tiempo, ya están los invitados. Quiero que terminamos bien esta entrevista, porque por suerte después de 8 años te tenemos acá, este programa tiene 10 años al aire, te tenemos acá sentado. Los mensajitos no nos ayudan, no nos estarían ayudando porque alguien dice, con respecto, volvemos a Cañada Larga, con esto que dice que hay que fijarse dónde hay que comprar, dice, bueno, gracias, entendí que soy pobre y que por eso no puedo comprar en otro lugar. Eso lo dice la persona que escribe, ¿no? No, por eso, o sea, por lo que vos dijiste. Pero bueno, para ir cerrando, Claudio Manzanelli, ¿qué va a ser llega a salir intendente de nuevo, así, en poquitas palabras, ¿qué tienen que esperar los minaclaverenses? Que se cumpla. Y, a ver, nosotros digamos, tenemos el orgullo de que le hemos demostrado a la gente, nosotros no tenemos que ofrecerle que crea o que suponga de que podemos llegar a hacer. Nosotros tenemos gestión para mostrar. Ese es nuestro currículum, digamos. Dos de las obras más importantes que los minaclaverenses vienen pidiendo desde hace más de 50 años, nosotros las hicimos realidad. Y después de eso, un montón de lo que hemos estado hablando y un montón que quedaron sin nombrar. ¿Qué es lo que le ofrecemos a los minaclaverenses? Capacidad de gestión. Nosotros tenemos capacidad de gestión. Digamos, hemos emprendido obras que por ahí, en un momento de pandemia, de crisis económica, las llevamos adelante. Quiere decir que somos capaces nosotros, estamos confiados en nuestra capacidad de trabajo. ¿Qué le ofrecemos a los minaclaverenses? Seguir, digamos, construyendo y concretando sueños, porque tenemos capacidad de gestión y tenemos un montón de proyectos que son muy importantes para Minaclavero, como seguir ampliando las redes de gas, como seguir ampliando las redes de agua, más allá de que no es un servicio que lo tiene el municipio, colaborar con la cooperativa para que eso suceda, e ir mejorando la infraestructura, en lo que es la infraestructura urbana, y trabajar por ir estirando, ¿no?, la temporada turística para que haya más trabajo. De hecho, nosotros somos la gestión que después de mucho tiempo recuperamos el rally. Vamos por segundo año consecutivo que el epicentro de Minaclavero logramos sacárselo a alguien que tiene un poder económico como Carlos Paz, que siempre corremos con mucha desventaja. Bueno, por segundo año consecutivo el rally se corre 100% en Minaclavero. Tenemos la experiencia de Altas Cumbres ese fin de semana, de que llenamos la localidad y las localidades alrededor con la carrera de running, de bicicleta, la tercera carrera más importante de Argentina. Hemos recuperado el aeródromo, algo que no ocurría hace 13 años. Digo, ¿qué es lo que tiene el vecino para esperar de nosotros? Gestión y de hacer las cosas. Bien. Bueno, por mi parte, bueno, nos quedan muchos temas afuera. De acá el 25 va a tener que volver. Volveremos. Pero bueno, salud. Es un tema que hay que tocarlo. Mucha en gente dos habla. Minutos. Sí, bien. En lo que sea, pero una previa para después cuando seguimos, cuando volvés. Bueno, hay que ser, por eso digo, salud. Yo puedo hablar de la salud municipal, ¿sí? Es lo que me compete como intendente. La salud municipal hoy tiene prestaciones muy por encima de lo que le corresponde al municipio, que es atención primaria de salud. Nosotros hoy sostenemos con fondos propios un mamógrafo gratuito para todas las minaclaverenses. Hoy una mamografía en Villa Dolores o en Córdoba anda cerca de los 10.000 pesos, con lo que cuesta trasladarse, son 15.000 pesos para hacerse una mamografía. Las minaclaverenses lo tienen gratis. Nosotros gastamos muchos cientos de miles de pesos para sostener, por ejemplo, el mamógrafo con los profesionales, con el mantenimiento. Tenemos una sala oncológica, tenemos estudios de cardiología de alta complejidad que se hace una vez por mes en el SIC, estudios de 15, de 12.000 pesos, 10.000 pesos, que para los minaclaverenses son gratuitos. Entonces tenemos prestaciones que están muy por encima de lo que es APS, Atención Primaria de Salud. Después, ¿qué pasa muchas veces? Se pega la salud provincial con la salud municipal y se mezcla en Minaclavero, que no le ocurre a los otros municipios alrededor, con lo que tiene que ver con las prestaciones y a veces los déficits que tiene el hospital provincial. Uno de los temas, así como lo que hablábamos, ¿no?, que tiene pendiente nuestra provincia, que es programas de vivienda, políticas habitacionales, tiene que haber un cambio importantísimo con nuestro próximo gobernador en lo que tiene que ser políticas de salud. Que por lo menos acá se vea reflejado en otra infraestructura de hospital y en otro problema que no es tan fácil de solucionar, el recurso humano. Es muy difícil conseguir, ¿no es cierto?, digamos, un médico de un día para otro no se consigue. O sea, un profesional se forma en 6 o 7 años de carrera universitaria. Somos conscientes de nosotros, digamos, recontra conscientes, por eso digo, separemos la salud municipal de la salud provincial. Somos parte del mismo espacio político y el municipio de Minaclavero, yo les puedo dar fe, y hay cosas que hasta ni siquiera les puedo contar de lo que hacemos a diario para colaborar con el hospital, pero el hospital más de una vez traslada pacientes con las ambulancias de Minaclavero. El 107 más de una vez funciona con las ambulancias de Minaclavero. Minaclavero tiene 2 ambulancias de alta complejidad. Vivimos colaborando con insumos. Nosotros en plena pandemia, cuando, ¿se acuerdan el brote de junio del 2021, cuando empezó acá la pandemia y se puso complicado en invierno, que nos empezó a llevar puesto? Sí. Nosotros fuimos y le compramos directamente los manómetros para los tubos de oxígeno que no tenía el hospital. Bien. Digo, nosotros hemos colaborado y colaboramos siempre. La salud municipal, que pueden faltar cosas como siempre, porque sería una cuestión de necedad o de soberbia, decir, no faltan, que hay muchas cosas para mejorar, pero brindamos por encima de lo que corresponde. Separemos lo que es la salud provincial, que tenemos que colaborar y que el próximo gobernador tiene claro que va a desarrollar muchas políticas que tengan que ver con la salud, porque hay que mejorarla y hay que reconocerlo. Digo, nosotros tenemos como un eslogan, hicimos. O sea, sabemos que falta mucho todavía por hacer, pero nosotros hemos demostrado cómo hacerlo. Bueno, Claudio, te agradecemos acá tu tiempo. Ojalá que tengamos más tiempo, nos está quedando corto esto. Sí. Nos queda corto el tiempo porque acá hay más preguntas, hay más comentarios, todo. Pero bueno, no tenemos más tiempo, te agradecemos. Vamos a intentar de que estés de vuelta acá sentado antes de las elecciones. Así todas estas cosas que quedan así pendientes, porque la gente pregunta, quiere saber. Y nosotros también queremos saber. Bueno, así que te agradecemos. Gracias por el rato. Así que bueno, a disposición, seguramente combinaremos para que podamos venir en otro momento. Bárbaro. Uh-huh. Gracias. Saludos a la audiencia. Día, décima temporada. Me hizo caer, hasta acá me arrastré. Nuestra bandera flameaba en medio del temporal. Del norte el frío mataba. Se hizo dura la piel, el terror fue la ley.